sé tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte. Buenas noches, ¿cómo andan? Este viernes, por suerte, celebramos los viernes acá. Caro, ¿cómo estás? Buenas noches, Negrito. Buenas noches a toda la audiencia de Aura Ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Como bien decía mi compañero, le damos la bienvenida a otra noche de viernes. Ya llegamos al 3 de junio y acá vamos arrimando leñita al fogón. Vamos empezando este programa. Y desde, nos vamos encontrando. Sí, desde tempranito ya nos vamos encontrando sí. El día de hoy. Qué cantidad de gente que anda por acá abajo, ¿no, Carito? El Olga está muy concurrido. Acá estamos, como vos bien decís, estamos emplazados en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, que queda en la calle 60, entre 10 y 11. Estamos saliendo a través de las manos de Tamara, le mandamos un gran abrazo a nuestra trabajadora de hoy. Ahí atrás nos controle, nos da la posibilidad de salir en el aire a través de la frecuencia de Radionauta 106.3. Y quien quiera venir a participar, puede hacerlo del otro lado de la pecera, ¿no? Como ahí ya hay algunos y algunas dando vueltas, muy contentos. Zapateando y apa, todo. ¡Apa! Ese retumbado del Egüero, ¿no? Ahí el piso se hace zapatear. Se puede ser presente, como está acá el compañero que ya ya lo queremos presentar todo, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito. Vamos a poner un poquito de suspenso. Ay, sí, uno se pone ansioso porque se pone contento con estas alegrías de las visitas. Pero bueno, quien quiera ser partícipe, digamos, pasar para este lado, lo puede hacer a través de la vía de comunicación, que si vos lo recordás, Carito, por favor. Sí, como siempre les decimos, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook del programa, que es Aura Ahorita, también a través del Facebook de la radio, que es Radionauta. Si no, pueden llamarnos al teléfono fijo 451-6917 o enviarnos un mensaje por WhatsApp al 221-670-5190. Así es, así que están todos y todas invitados para participar. Y veníamos de una apertura no ingenua, como vienen siendo las otras, pero quizás hoy nos vemos atravesados y atravesadas por la fecha de hoy, ¿no? 3 de junio del 2016, viernes, y que nos hemos encontrado en la calle una vez más. También el Centro Cultural, Político y Social estuvo ahí, Olga Vázquez, estuvimos acompañando, y Búscara nos compartía la lectura de una poética, de una prosa, que después la oímos musicalizada. Claro, lo que hicimos en el día de hoy, esta apertura de la cual vos hablabas, es compartir en primer lugar un tema de Leda Valladares. Las Obreras, que es el que escuchábamos ni bien empezaba el programa. Sí. Después leímos una letra, digamos una poesía o un poema sin música, de la autora venezolana Gloria Martín, que es interpretado y musicalizado por Amparo Ochoa, que es el tema que escuchamos en segundo lugar. Así es, Amparo Ochoa, una que también la que ha hecho, ha puesto su voz, su timbre, sus vibraciones en la Maldición de Malinche, ¿no? Ahí que, si bien no la hemos traído al aire, pero sí hicimos referencia el viernes pasado, cuando desandaba un poco ese concepto de cómo se ha construido la patria. Y hablamos de patria y no hablamos de matria, ¿no? Ese concepto que yo lo escuché por primera vez de aquel valiente hombre que sacó de un cajón la figura de Simón Bolívar y la llevó por toda América Latina y el mundo, que es Hugo Chávez Frías. Digamos, él empezó a hablar de matria, ¿no? Empezar, digamos, esta cuestión, esta perspectiva de género, empezar a considerar, digamos, que también somos producto de las mujeres, la historia amasada también de las mujeres, ¿no? Y hoy, otra vez, la temática, como vos decías, son las mujeres hoy protagonistas, ¿no? Salen a la calle, se muestran algunos varones, digamos, que vamos desandándonos el camino de la construcción patriarcal y machista, digamos, también nos solidarizamos y estamos también en esa lucha, ¿no? En desconstruirnos como varones, como con nuestro rol en la sociedad, como padres, como hermanos, como novios, como pareja, como trabajadores, juntos con las mujeres, ¿no? Reconocernos como iguales en este mismo territorio. Y en este espacio, que es el comienzo, que quizás generalmente traemos algunas noticias de la semana o alguna efeméride, vamos a estar abordando la noticia que surgió por todos los medios de comunicación. Acá también se trabajó muy, muy intensamente, lo invitamos a visitar la página de la radio, radionauta.com, ahí que hay una nota con respecto a lo que fue el decreto que determinó el actual gobierno de Mauricio Macri, que le da vía libre o mayor autonomía a las fuerzas militares, ¿no? Un decreto que surgió por allá por el año 1983, luego en la recuperación de la democracia, en el que es el entonces el presidente Raúl Alfonsín, promovió, digamos, la subordinación de las fuerzas militares a través del poder político, ¿no? Hoy nos preguntamos qué quedó de aquel radicalismo, ¿no? En ese armado del Cambiemos, por ejemplo, Sáenz o su hijo, el mismo Alfonsín, que le está yendo en contra de una medida de que propuso su partido, en aquel entonces era gobierno, y su líder, digamos, ¿cuántos referentes tiene el radicalismo? 4, 5. No por subestimar, digamos, no por sobrepreciar, pero tiene, y uno de ellos es Alfonsín, de su historia, ¿no? Y bueno, están yendo en contra de sus propios dichos, de su propio líder, ¿no? Bastante, tendría que rever sus prácticas el radicalismo. Esto es muy preocupante porque algo que determina ese decreto es, digamos, las altas y las bajas, ¿no? De quién sale y quién no. Bueno, y otras cosas más. Invitamos, digamos, a seguir andando sobre esa noticia, digamos, que nos determina. quizás no lo podemos apreciar, pero justamente en un contexto donde aumentan el costo de vida, donde los salarios bajan, digamos, no nos quedemos con el hecho, tratemos de analizar el fenómeno, ¿no? Y empecemos a atar cabos, a relacionar y a pensarnos que si, bueno, en un contexto, digamos, de recesión, de caída de los salarios, aumento de los precios, el consumo de vida, y darle vía libre, digamos, a las fuerzas militares en conjunto con el nuevo protocolo de seguridad, y quizás la cosa se venga complicada. Así que tenemos que estar, digamos, organizados, conscientes, en la calle, pero también cuidarnos, porque nuestra historia también tiene mucho, mucho de sufrir, digamos, ¿no? Esta historia de nuestro país, de América Latina, y los países en general del tercer mundo, digamos, se han construido a sangre también. Entonces tenemos que estar atentos, alerta y vigilante, dijo alguna vez una personalidad de la historia argentina, pero también tenemos que estar cuidándonos entre todos y todas. Hoy nos ve atravesado la temática, la consigna, ni una menos, ¿no? Viva nos queremos. Y uno se preguntará, ¿qué tendrá que ver esto con Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas, digamos? Y sí tiene que mucho que ver, ¿no? Mucho que ver. Nosotros desde acá, nosotros y nosotras, desde nuestro compañero Antulio del año pasado, cuando nos invitó a participar, trajimos la propuesta de indagar sobre el territorio, ¿no? Sí. Desde la mirada, digamos, de las regionales, los regionalismos, digamos, ¿no? Pero siempre en el tapete sobre el relieve, el territorio. Y una consigna que yo vi una vez escrachada en la pared de La Paz, Bolivia, decía, el cuerpo es mío, es mi territorio, ¿no? Por la descolonización de los cuerpos, ¿no? Y eso me dejó picando mucho tiempo. Después, en esta cuestión de atar cabos, leí una vez a Galeano un poema muy cortito que dice, la iglesia dice, el cuerpo es culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta, ¿no? A contrapartida, eso lo dice Galeano. Pero también nos invitaba a reflexionar sobre cómo el conquistador español también avanzó sobre los cuerpos de los pueblos originarios de acá en la conquista. No solamente fue a partir de lo bélico, de los pactos, sino también fue a través de los cuerpos. Por ejemplo, Túpac Amaru lo despedazó en cinco partes. Lo ató de todos sus miembros a caballo y lo descuartizó, ¿no? Pero también, a su vez, las mujeres sufrieron esa aberración, digamos, esa colonización de sus cuerpos, porque fueron sometidas, esclavizadas y violadas, digamos, ¿no? Y adelante también de sus hijos, de sus parejas. Entonces, simbólicamente, el conquistador español nos quiso aniquilar, no solamente materialmente, sino también simbólicamente, nos quiso subyugar, digamos. Entonces, ahí el cuerpo también es un territorio. La idea de territorio suele remitirnos, digamos, siempre a espacios, a materialidades, límites políticos, sociales, imaginarios. Pero el cuerpo representa una especialidad en sí misma, ¿no? Una materia corporal física concreta con fronteras propias. Dichas fronteras suelen señalar que, digamos, donde empieza y termina su cuerpo. Asimismo establece, ¿no?, que en circunstancias específicas el cuerpo puede volverse objeto o incluso propiedad, ¿no? El capitalismo, digamos, ha objetivizado los cuerpos, ¿no? Y eso lo vemos también en la reproducción, no solamente del sistema capitalista, sino del patriarcado. El patriarcado necesita, digamos, para el capitalismo necesita el patriarcado, digamos, ¿no? No quiero, digamos, bajar línea y decir, bueno, esto empieza acá y termina acá, sino justamente invitar a pensar en este rol de la comunicación, que es la radio, ¿no? De decir que si el capitalismo, digamos, no reproduciese la vida del trabajador y la mujer, reproduciese la vida de ese trabajador y la familia en su casa, ¿no? Objetivizada, determinada, un rol y una función, digamos, no se pudiera llevar a cabo, ¿no? Imaginemos las mujeres que están confinadas en su casa en el rol de la reproducción de la familia, dicen un día, bueno, estamos de paro. ¿Quién va a trabajar? Nadie. Nadie se va a tomar el bondi, nadie va a llegar a la escuela, nadie va a llegar a la fábrica, y no. Porque hay, la otra persona, en ese caso, en la familia, se tiene que hacer cargo de los hijos, de llevarlos, de alimentarlos, de limpiar, de lavar la ropa, de conseguir comprar la fruta. Entonces, se arma un quilombo bárbaro, ¿no? Entonces, el sistema que tiene necesita que la mujer esté confinada en ese lugar, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, Foucault decía que el poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo, digamos, ¿no? Y su origen no está solamente en los aparatos del Estado o del gobierno, sino que puede funcionar por debajo de ello, a su lado y de una manera mucho más minuciosa y cotidiana, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar con respecto al caso puntual del aborto, una de las consignas, digamos, del Ni Una Menos. Se nutre de muchas consignas del Ni Una Menos y de diferentes colectivos. Pero una de ellas es la cuestión del aborto, ¿no? Esta cuestión de los cuerpos, ¿no? Dice, ¿qué tipo de poder es el que está interviniendo en su prohibición, o mejor dicho, en la inexistencia de su legalización en nuestro país? ¿Qué hay detrás del debate de la despenalización, ¿no? Como para pensar, de chiquito, digamos, de que son chicas las mujeres, ¿no? Empieza, digamos, a conocer su cuerpo, como todas las personas, ¿no? A jugar, a interactuar, a tocarse, a descubrir lo que es la vagina, sus tetas, a tocarse, ¿no? A cosechar, a bailar. Y hasta de pronto aparece la sociedad, ¿no? A través de la voz del madre, del padre, del jardín, de la escuela. Y ahí ya empezamos a delimitar, digamos, la visión de ese cuerpo. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿no? Y parafraseando una pregunta de Eduardo Galeano, dice, ¿no es de sentido común y también de justicia ese lema de la feminista que dice que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo o de los médicos que pueden cobrarlo? Unas preguntas, ¿no? Al aire, con respecto a una de las consignas. ¿Vos, Caro, qué considerás de todo esto? Que te veo ahí, con los ojos revolviendo y asentando, diciendo, la pucha madre, ¿no? Digamos, ¿no? Para pensar, ¿no? La pregunta de Galero, ¿qué pasaría si los varones también quedaran embarazados? ¿Sería legal o no el aborto? Yo lo contestaría con una pregunta que hizo Hellman en algún poema. ¿Y qué pasaría si Dios fuese mujer? Ah, ¿no? También. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería repartida la torta? Cambiarían mucho las cosas, me parece. Y sí, ¿no? Bien. Entonces, traeríamos esta colación a partir de la consigna de Ni Una Menos. Hoy, 3 de junio, nos conmemoramos alrededor de esta consigna de Ni Una Menos que ya aglutina varias organizaciones, colectivos, ¿no? Y la cuestión de esto de pensar el cuerpo como territorio, ¿no? Como que se construye, no solamente objetivamente, sino subjetivamente, que se determina, que la sociedad también lo determina, se determina. Y el 8 de mayo, ya quedó un poquito pasado, pero sucedió que Norma Navarrete, conocida entre su padre, entre su comunidad, allá por el Rincón Bomba, conocida como Seyolé, falleció. Esa mujer sobrevivió en 1947 a lo que fue la masacre de Rincón Bomba. Rincón Bomba había una comunidad de Pilagá. Norma Seyolé falleció el 8 de mayo de este año, ¿no? Ella pudo dar cuenta a Valeria Mampelman, que generó un archivo, ¿no? Primero escribió un libro y luego generó un archivo audiovisual que lo difundió por la comunidad. Y a partir de que lo difundió, un montón de mujeres se acercaron, específicamente mujeres se acercaron, a contar, digamos, las aberraciones terrible sufridas. Fue terrible. Por ellas mismas, ¿no? ¿De mano de quién? De la Gendarmería Nacional, ¿no? Aquel entonces el gobierno era del teniente general Juan Domingo Perón, hacía 2 años que había asumido, y en la avanzada del territorio, ¿no?, la gendarmería se encuentra con una comunidad pílaga que la tiene que aniquilar. Y no duda. Bala, cuchillo, ¿no?, torturas y violaciones, vejaciones por parte de la gendarmería hacia las mujeres, niñas, adolescentes, abuelas, madres, mujeres. Era una de las últimas sobrevivientes y recomiendo al respecto un video documental que lo realizaron un grupo interdisciplinario que se llama Octubre Pilagá. El documental, lo pueden ver, es muy bueno. Estuve presente en el lanzamiento de ese documental cuando se hizo en la ciudad de Pehuajó, ya que uno de los integrantes de producción es de Pehuajó. Y también se hicieron presentes sobrevivientes, hombres, y han contado testimonios, la verdad que fuertísimos, durísimos de creer, de que exista tal nivel de violencia y de humillación, de dominación, como vos decís, simbólica, es algo terrible que te congelaba los huesos cuando lo estaban contando personas de 75 o casi 80 años y lo habían vivido desde muy chiquititos, tener que separarse de sus padres en el medio del campo para poder sobrevivir, comer cualquier cosa para poder sobrevivir, esconderse debajo de compañeros muertos, esconderse en el monte. Terrible. Estoy contando lo mínimo. Sí. Pero es... Recordad, invitamos a ver ese documental, ¿no?, Octubre Pílaga. Y Seyolé murió sin ver justicia, porque aún así el Estado Nacional no resarció, digamos, ni materialmente, ni simbólicamente, ni reconoció tal genocidio, porque fue sistemático. A partir de la confesión, de la valentía de esta mujer, se pudo dar rienda y construir, digamos, el plan sistemático de exterminio de la comunidad pílaga en el norte formoseño. Ella decía, Seyolé, Norma: muchas mujeres reaccionaron y se acercaron a contar que sus madres y sus abuelas también habían sido violadas, que esos hechos eran los más ocultos, los más secretos, y que no solo dolían profundamente a las mujeres, sino también a los hombres que no habían podido evitarlos, ¿no? Así que este viernes 3 del 6 del 2016 nos encuentra acá una vez más, contentos y contentas en las calles y reflexionando. Quizás sea nuestra maderita de tala, ¿no?, para este fogón que invitamos a cada viernes a reflexionar sobre el territorio. Y esta vez nos toca a nosotros y a nosotras, el territorio nuestro, nuestro propio límite, nuestro cuerpo, ¿no?, y cómo la sociedad también nos condiciona la visión de nuestro propio cuerpo y la construcción de él y nuestro goce también, ¿no? Por eso es que veníamos escuchando temas musicales que están relacionados a la temática. Y ahora también nos vamos a despedir de esta primera presentación con otro tema, pero antes vamos a mandar saludos para Eli Barreto, que se comunica a través del Facebook, y para su papá, que nos están escuchando y nos pidieron un tema, Maldición de Malinche, por Amparo Ochoa, así que lo vamos a buscar. Hablamos en un ratito, ¿no? Sí, y luego de este tema que tenemos programado, si podemos se lo pasamos, y si no, un poquito más adelante. Ahí va. Y también, bueno, saludamos a todos los que están escuchando desde el otro lado, a los amigos de Arrullo Montaraz y Aurora, así que, bueno, presente, son los que se están comunicando. Como cada viernes. Presencias tenemos ya acá del otro lado de la pecera, contentos también, se siguen sumando amigos, ¿no?, Invitados. A esta casa, disculpen. Y bueno, demasiadas palabras, dejamos que la música hable por sí misma, así que nos volvemos a encontrar. Real.

Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Aura Ahorita. En lo universal creo profundamente en la vida. Nosotros como planeta Tierra, como humanidad dentro del planeta Tierra, somos emergentes ante un mundo que avanza como avanza el planeta. Las consecuencias de la pérdida de memoria, del desequilibrio humano, las tenemos que ir viendo cada vez más, con mucha profundidad, para poder ganar espacios libertarios y creativos. Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Continuamos en Aura Ahorita este viernes 3 de junio de 2016 y recién anticipábamos un poquito la visita de nuestros primeros invitados, porque es una noche con varios invitados. Están presentes aquí alrededor de la mesa Gustavo Sanpelungue y Damián Rizzo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Caro. ¿Cómo va? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, todo bien. Mejor así, mejor así. ¿Qué los trae por acá, más allá de las ganas de compartir y encontrarnos? Bueno, un poco invitarlos a un nuevo emprendimiento que estamos encarando con los chicos. Estamos haciendo una peña, una nueva peña en la Plata, que va a arrancar con su primera edición el 10, el viernes que viene, a las 21:30. Un poco básicamente es una peña para ir a bailar, ir a disfrutar y un poco escuchar buen folclore. Acercarse a comer unas empanadas, unas pisitas, tomarse unos vinitos, pero como casi todas las peñas, el espíritu siempre es compartir, ¿no? Buenísimo. Y cuéntenos un poco cómo es que surge, digamos, cómo es que se gesta una peña así, porque por lo que vemos ya un poco en lo que es la difusión de la peña, está, la verdad, con mucho trabajo detrás, con muchos detalles. Sabemos que cuesta muchísimo, no solamente en recursos económicos, cuesta muchísimo corazón, pulmón, tiempo, dedicación. Y bueno, por ahí que nos cuenten un poco a nosotros y a los oyentes cómo es el proceso de plantar una peña por primera vez frente a tantas peñas que hay en la ciudad. Si alguien llame, ¿cómo es el número? 670 y nos cuenta a nosotros, nos hace el gran favor. Un poco surgió en una idea colectiva que tenemos con los chicos de Dueto, del cual es parte Gustavo y Benjamín Molina Chazarreta, y bueno, con Martín y Paola, que somos parte de Carromato, una productora local, independiente. Surgió el proyecto y de ahí también quizás un poco el espíritu de este proyecto, una peña que está organizada por gente muy involucrada a lo musical, a lo folclórico. Y nosotros desde la productora también, porque siempre estuvimos ligados a los artistas de la música, siempre estuvimos trabajando mucho en producciones audiovisuales, para sobre todo en el género de folclore. Trabajamos hace mucho tiempo con los chicos de Los Chaza, hicimos la producción de su primer DVD, trabajamos con los chicos de Barney Taján, el dúo, hace un par de años, con los chicos de Nahuen, que sacaron hace poco un videito, si quieren chusmear, hace unos 2-3 días. Sí, ¿no? Estuvo girando. Estuvo girando. Sí. Y un poco, bueno, surgió ahí. Surgió la sinapsis de juntarnos y encarar este nuevo proyecto. De manera conjunta. Sobre todo porque la verdad que los cuatro somos amantes del folclore. Yo soy de Catamarca en particular y el folclore lo llevo adentro. He bailado mucho tiempo desde chango. Un poco el espíritu tiene que ver también con eso, con hacer lo que nos gusta y tratar de acercárselo al resto de la gente, ¿no? Sí, sí, y proyectarse también, ¿no? Sí, proyectarse, como cualquier emprendimiento en particular, siempre uno mira muy arriba Y nuestra proyección es, primero, que sea un lindo lugar, que la gente lo pueda disfrutar. Bueno, los chicos son músicos, todos los que están en la productora, digamos, son músicos. Así también el espíritu también es generar un buen espacio para el músico, que tenga un buen, que se sienta cómodo, que tenga un buen sonido. En estos casos vamos a grabar las peñas, después también es compartir para la gente que no pueda ir, una especie de vivo diferido de las peñas. Así que ese es el espíritu, digamos, generar un buen espacio para los artistas que son parte de la carterera y para la gente que va a disfrutar la música, a bailar. Pensado, digamos, desde la música, el encuentro con la música, la danza, la producción, ¿no? También, y haciendo parte también a las personas que van a mí no me gusta decir público, porque entre nosotros y nosotras recién acá hablábamos, contamos la experiencia cuando vino Juan Saavedra, ¿no? Y él nos hablaba que, bueno, esta cuestión de el público no le gustaba decir, ¿viste? La cuestión de, bueno, pares nosotros y nosotras, ¿no? El común, digamos, ¿no? Porque él dice como que el público generaba una distancia, el escenario, relativizándolo, pero más que nada yendo a como al encuentro, ¿no? Y esto de que la Peña Sachera, que se va a hacer el viernes 10, ¿no? Viernes 10 de junio. Viernes de junio en Siddhartha. En Siddhartha, en el boliche Siddhartha. Se también tiene en cuenta a esa variable que es las personas, la gente que va a eso, ¿no? No solamente, digamos, el escenario o el ámbito, digamos, del músico, la música, el bailarín, la bailarina, digamos, lo expectante, sino también el disfrute de la comunión, ¿no? Un poco eso es lo que decías vos, lo que traían las ganas de disfrutar. Sin hablar, justamente, bueno, de 9:30 a 10:30 va a estar la clase de danza gratuita por Matías D'Alessandro, con esa idea también, que el que no sabe bailar y el que sabe bailar, que se acerque, y en ese ratito que siempre se espera a que arranque el primer artista, no puedan ir aprendiendo y disfrutar de un buen momento. Y todo se basa en eso, digamos, en poder disfrutar entre todos un lindo espectáculo. Leemos ahí en la gacetilla de la Peña Sachera que después de las 2:30 más o menos de la madrugada se puede seguir bailando a ritmos bolicheros. Ritmos, digamos, bolicheros. Ya saliéndonos del género paso folclore. Doble, ¿qué? ¿O a qué se refieren? Paso doble, ranchera. ¿Cuál es la idea, digamos? ¿Vamos a poder bailar? La idea es que la gente después se pueda quedar, tomar, o sea, poner una buena música. No sé qué música vamos a poner, pero... Claro, va a ser un ambiente más boliche, digamos, ya cerrando la peña, claro. Digamos, para que... Para también abarcar más público y que el público que no está en el ambiente del folclore pueda conocerlo, ¿no? Porque muchas veces se lo ve mal o se lo ve como algo de viejos, y la idea es poder abrazar un poco todo el público general. Está bueno también para quedarse, ¿no? Sí. Para instalarse ahí. ¿Vas a ir caro a bailar? Toda la noche. Voy a ir. Voy a ir y, bueno, voy a bailar con Matías D'Alessandro, voy a después bailar en la peña y después me quedo a bailar pop y otros ritmos. Espero que pongan guaracha. Ah, mira. Va a salir una guaracha. Lo vamos a tener en cuenta. Paso doble también. Todo, ranchera. ¿Ah? Tiene una consigna el afiche, ¿no? El monte se acerca a la ciudad. ¿Por qué eso, productor? Ay. No, un poco el espíritu que tenemos, que bueno, justamente de ahí también la sachera, ¿no? La sacha tiene que ver con eso del monte, eso es rústico. Peteco decía, ¿no? Que él es un violinista no académico, era un violinista sachero. Que su sonido, su violín es sachero y tiene que ver con eso que aprende uno, no en una escuela, o sí en la escuela, pero en la escuela que es el monte, tiene que ver un poco con eso, la consigna que traemos el monte a la ciudad, el espíritu es eso, los artistas que queremos traer y que queremos convocar para que vengan, les cuento porque el plan es tratar de hacer por lo menos una vez por mes, ya tenemos la fecha para la segunda que va a ser el primero de julio, sí. Que venga y sienta eso, digamos. Sabemos que La Plata es una ciudad llena de gente de la provincia, de otros lugares, y a veces está bueno un poco, de alguna manera, hacer la casita, hacer esos lugares donde uno iba, yo en particular en Catamarca, disfrutar con mis amigos, a una peñita, guitarrear, generar ese espacio, digamos. Copar de provincianía a la capital, digamos, ¿no? Sí, que somos más que los nativos de acá, digamos, ¿no? Los provincianos y provincianas vamos llenando todos estos cordones, digamos, ¿no? Sí, así es. Somos mayoría. Caemos todos a La Plata. ¿Viste cómo es este poder unitario que hace 200 años que nos está ganando? Bueno, pero bueno, ya de a poco lo vamos a copar. Y es generar estos espacios donde nos juntamos la gente de afuera clandestinamente a planear cómo vamos a solucionar el mundo. Sí. No sé si solucionarlo, pero sí, bueno, al menos disfrutarlo. Hacerlo más lindo para nosotros. Claro, sí, sí, sí. Un fueguito, una guitarra, una danza, sí, ¿no? Una mirada en secreto también, ¿no? ¿Cómo no? Y no han venido solo, por lo visto. Trajimos una compañera. Ahí está. Está bien, está bien. Vamos a aprovechar la presencia de Sampe, que es ahí músico. Y acá la voz de Damián, ¿o no? No, yo no voy a cantar. Ah, ¿no vas a cantar, Damián? No, no. Ah. No lo pude convencer. Entonces va a cantar acá Sampe. Yo dije que iba a traer unos gatos y los chicos no me dejaron. No, me entendieron mal, me parece. Ah, ahí está. Ahí va. Bueno, acá es de este viernes 3 de junio. Estamos compartiendo y disfrutando la presencia de Damián Rizzo, ¿no? De Gustavo Sampelunque, un compadre que ya ha venido el año pasado, si no me equivoco, andado, ¿no? Por acá, sí. Más o menos por esta fecha. Compartiendo algún vino también. Sí, sí, sí, sí. Recuerdo que era una de las primeras columnas de inmediaciones y yo estaba ahí un poco nerviosa con el tema de romper el hielo con el aire de la radio y demás, y uno de los primeros artistas que nos visitó fue Sampe. Así que alto honor tenemos. Bueno, muchas gracias, un placer. Bueno, Sampe, que la música hable nomás. Bueno, vamos a aprovechar contando un poquito de los artistas que van a estar en la peña. Voy a hacer una chacarera que canta Dúo Heredero, que tiene grabado en uno de sus materiales, Tiempos Idos, chacarera santiagueña. Yo soy nacido en el monte y allí nomás me he criado. Mi rancho de paja y barro, allí duerme mi pasado. Gambeteando los jumiales se perdió un caminito. En uno de esos recobos se habrá quedado mi niño. En la palma de un quimil dejé anotado mi nombre, por si un día no regreso, pa' que no me olvide el monte. Yo soy quichuista de raza, criollo noble campesino, achalay para que cante la tierra donde he nacido. Por más que me vaya lejos, nunca me podré olvidar. Humilde pueblito Herrera, hermoso polvaredal. Soy alaco porque el río me ha regalado su apellido. Tan bueno era estando seco y ahora está el malo crecido. Se han cerrado los caminitos por donde antes sabía andar. Recuerdo mis tiempos idos y canto por no llorar. Señores, yo soy de Herrera, no reniego mi rincón. Santiagueño, lengua dura, hablo cuando hay ocasión. Hermoso, hermoso, ¿eh? Qué linda fuerza tenía. Ahí de allá atrás silbaba ahí el compadre, que no lo vamos a nombrar, porque va a ser la frutilla del poste. ¿Viste? Pero ahí silbaba y se escuchaba la estaba ahí golpear, repiquetear contra el suelo, ¿no? Qué linda esa, ¿eh? Qué bueno, linda. Ahora, después de que compartías este tema, teníamos la idea de compartir con los oyentes que nos cuenten un poco quiénes se van a estar presentando en la peña, de dónde son, cada artista más o menos, con qué propuesta se acercan. Bueno, van a estar los Colorados. Los Colorados es los chicos son una formación de La Plata, son. Ellos, bueno, es un grupo folclórico, digamos, muy tradicional, que tiene una propuesta de canto de voces que nos va a recordar quizá mucho a lo que hacían los Fronterizos, los Charchaleros, los Cantores del Alba. La propuesta quizá más tradicional de la noche. Después va a estar también Yoli Campos. Yoli Campos es una casi una platense, digamos, porque se formó acá en la ciudad. Ella es del sur, viene de Buenos Aires y hace mucho tiempo que no viene por La Plata a tocar. Está ansiosa ella, estamos todos ansiosos de querer escucharla. Los chicos del Dúo Heredero. su propuesta quizás es un, o ya más conocida, esos chicos tienen 5 o 6 discos, ya si no me equivoco, un folclore un poco más rockero quizás, o yo lo escucho, lo interpreto así quizás. Bueno, Luciano Cañete. De lo musical eso, ¿no? ¿Qué decir de Luciano, no? Un gran compositor que ha hecho grandes temas, que ha hecho temas con Coliqueo, que ha hecho temas con Bruno Arias, un genio que... Creo que todos los artistas que traemos son artistas que nosotros tenemos ganas de escuchar realmente las propuestas, nos sentamos a ver y bueno, hicimos una lista y quiénes queremos que vengan a La Plata, dijimos, más o menos fue la idea. Y empezamos a llamar y empezamos a ver quién podía y quién se copaba con la propuesta. Va a estar, bueno, Matías Alessandro, que ya contamos, dando unos talleres de folclore. Más adelante va a haber otros profesores que ya están comprometidos también con a darle un poquito de danza. Y los chicos del ballet, Ballet desde el Alma, un ballet de Babio, que también se van a acercar a mostrar un poco la danza, que también está bueno darle este espacio a la interpretación del folclore desde la danza, ¿no? Buenísimo, variadito. La verdad, muchas propuestas para una noche. Eso está bueno, poder acercarse y, como vos decís, ver por ahí, no sé, diferentes estilos para interpretar un mismo género, diferentes propuestas, porque estimo que no se encara igual la danza desde el taller que desde la puesta en escena de un ballet, así que está buenísimo. Sí, y darle lugar también a la danza, ¿no? Quizás generalmente en las peñas vamos a lo musical, si bien está presente la danza desde la cuestión del encontrarse con la música, pero obviamente en lo escénico, ¿no? Lo visual, la danza tiene su lugar también, y eso es bárbaro también. Sí, yo que he bailado toda mi vida en Catamarca, sé, digamos, lo difícil que es a veces, ¿no? como bailarín llegar a participar de cualquier evento folclórico, porque la verdad es difícil que le den el lugar que uno merece al y que también es una tarea tan linda y tan difícil de llevar a cabo como la del músico. Uno no es solo que lo hace por hobby a veces. Hay que darle dedicación como el músico tiene que dedicarle a su música, a su instrumento, a su voz, al cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo, justamente. Y está bueno que puedan abrir lugar para eso, ¿no? Para jugar. Así es. Y aparte de No Viene Solo, que ya estaba acompañada con la silueta de ella, también trajeron entradas, ¿no? Trajimos ahí unas entraditas para regalar. Ahí está. La gente que se quiere acercar, no sé cómo lo vamos. Mira, lo que ya podemos, si quieren, no sé si la dejan acá. Quien se esté comunicando, ¿no? Quiera pasar de este lado, como ya lo ha hecho nuestra amiga Eliana Barreto, compañera de trabajo, le mandamos un gran saludo a ella, a su familia, a su padre, a su hijo Camilo y a su pareja Gustavo, el Tavo, que pidió un tema también, ¿no? Puede participar. Que ya ahí nomás la productora, el Tamar, la laburó y la encontró. Así que vaya a venir. También puede estar participando de las entradas que están dejando ustedes, ¿no? Así es. Para contarles un poquito a los oyentes, ¿qué es lo que vamos a estar sorteando? ¿Cuál va a ser el valor de la entrada? ¿Cómo se puede conseguir? ¿Va a haber anticipadas reservas? La entrada anticipada ya está disponible. Se pueden comunicar por el Facebook, en la Peña Sachera. Le dan me gusta a la página. Estamos cada tanto regalábamos un 2x1, unas entradas también, así que por ahí también está bueno que la gente pueda compartir, estar atenta. Vamos a regalar un par de entraditas más. ¿Cómo es el Facebook o la página? El Facebook es Peña Sachera. Peña Sachera. Busquen ahí la página. Como te decía, las entradas anticipadas van a estar $60. Buscamos también, nos esforzamos en que sea un precio lo más popular que se pueda. Porque también queremos que vaya mucha gente, si no, no tiene sentido ni para nosotros ni para la gente. Así que ya tenemos en ventas de entrada anticipada, se pueden comunicar ahí por el Facebook y estaremos repartiéndola durante la semana. Ahí va, bárbaro. Entonces, ¿quedan dos acá, dos entraditas? ¿Dejamos dos entraditas? Sí, bueno. Vamos a ver cómo está la convocatoria de la gente. Ahí está, correme. Si la gente empieza a llamar, capaz que dejamos dos más. Ahí está. Se puede comunicar al teléfono de la radio, que es 451-6917. ¿No? O al WhatsApp, que quizá lo que más sale hoy en día, ¿no? Esto es la virtualidad, que puede ser 221-670-5190. Se puede comunicar ahí, si no, al Facebook de Aurorita, ¿no? Nos puede encontrar. Y ya adelantamos que si no quieren participar de esta entrada, porque quizá no lo escucharon, lo está escuchando, no sé, en la semana cuando lo bajaste, bueno, o sea, podés ir al Facebook de Peña Sachera, ¿no? Y ahí contactar a los chicos y a las chicas y reservar tu entrada, ¿no? Exactamente. Bueno. Vale aclarar que para los que quieran ir a comer, la cantidad de mesas es limitada, así que vayan apurándose. Ahí está, las empanadas son catamarqueñas y están buenas. Ah, mira cómo viene con su provincianía, el muchacho. Yo tengo una pregunta. Impuso lo suyo. ¿Las catamarqueñas llevan limoncito o no? Las catamarqueñas se comen con limón. Sí, señor. Yo tenía entendido. Tenía entendido, pero no sabía, estaba perdida entre Catamarca y Tucumán con el limón. Pero también, los tucumanos. Todo por esa zona, ¿no? Los tucumanos y los catamarqueños le ponemos limoncito. Así es. Bueno, chicos, ¿hay algo más que nos quieran comentar? Y si no, compartimos otro poco de música, otro tramito musical. No, invitarlos de nuevo al 10 de junio en Siddhartha, 4614, a las 21:30. La idea es comenzar puntual con la clase de Matías, pero bueno, vayan puntual porque va a arrancar la peña a las 21:30 realmente. Y ya convocarlos que pasen por el Facebook, le den me gusta, así se van conociendo los artistas que van a venir en la próxima, que es en julio, y después de las vacaciones la idea es tratar de seguir hasta fin de año con esta peña. Buenísimo. Desde ya, desde el Aurorita y desde Radionauta, les agradecemos la presencia. Saben que está siempre abierto el espacio de Aurorita, que es lo que nos une un poco el folclore, la música, las cosas de raíz y las cosas rústicas. Así que vamos a compartir, para despedirnos de este espacio sachero, otro tema. Gustavo, ¿qué podemos compartir? Bueno, vamos a seguir presentando a los artistas una chacarera doble que canta Yoli Campos, de Bebe Ponti, Sombra Enamorada. Hermosa, hermosa, rosa. Si la vida es un momento, así como llega, pasa. Solo el amor con su magia detiene el rumbo del tiempo. Le pone trino al silencio y a la piedra la hace agua. Si el otoño es un lamento llorando flores dormidas y las hojas son heridas que se le escapan al viento, ¿para qué ser lejanía pudiendo ser un encuentro? Si la luna es un espejo donde la noche se mira como si fuera un fantasma clamando por ser el día, déjame encender el sueño de tu propia fantasía. Saca tu sombra de adentro, ponele grillos al alma. Tápame con los colores de tu sombra enamorada, que la vida sin amor es como un eco en la nada. ¿Para qué mirar de lejos lo que bien cerca tenemos? El árbol que busca el cielo jamás alcanza su anhelo. Más vale ser leño ardiendo y a mitad de sentimiento. ¿Para qué seguir la huella que se pierde en el olvido? Si la huella es uno mismo cuando florece el cariño, cuando se escapan del alma los duendes amanecidos. Por eso deja que canten las guitarras el camino. Por eso deja que suenen las coplas que van conmigo, porque al sonar de mis coplas encontrarás tu destino. Saca tu sombra de adentro, ponele grillos al alma. Tápame con los colores de tu sombra enamorada, que la vida sin amor es como un eco en la nada. Thank you.

Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Pasadita ya las 11 de la noche, estamos pisando el reloj en mi cuarto y presentes otra vez en este programa que se ha de llamar Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Buenas noches, Negrito, buenas noches, Carito. Buenas noches, Antulio, compañero, qué alegría tenerte qué alegría, de nuevo. Antulio, qué alegría, hermano, qué te abrazamos. Qué hermosa que es la radio. Ah, ¿visto? Tiene una belleza que inigualable, ¿no? El tema de la voz, ¿no? La presencia de la voz y la tensión en la oreja, cerrando los ojos. Sí, sí, la verdad, ¿no? ¿Y qué tal todo este tiempo, Antulio, tuyo? Y ahí estamos. Estás laburando un montón. Tirando para no aflojar, diría ¿sí, no? mi viejo, sí. Sí. Oyendo para adelante que los molinos se acomodan sí, solo. Como venga, como sea. Hasta que se rompe una rueda y se va todas las mañanas en la sí. puta madre. ¿No? Che, sí, estamos con el arritmia, con la arritmia a pleno, ¿no? A pleno. Fuera de tiempo total. ¿No? Y mira, cuando estaban tocando el compañero San Pelumpen, te escuchamos repiquetear del otro sí, lado. Estaba a full. Se escuchaban las vibraciones. Ahí Tamara, nuestra... Siempre productora, editora, sonidista, operadora, todo hace. Sí. También andaba así como loca, moviendo las teclas para que sonara recién bien la música en vivo acá dentro del estudio. Y yo le preguntaba, che, ¿y se suena? Y si yo zapateo ahí, ¿suena el coso? Por la vibración del piso, ¿no? Claro. Dice, va a venir el área de infraestructura y no va a multarte. Y no. Nosotros lo escuchábamos, no sabemos ¿se escuchaba? Si se sentía, ¿cómo que no? Esa cuestión de raíz, ese anclaje se transmitía, digamos, esas vibraciones, digamos, a través del zapateo, ¿no? La danza también es musicalidad, ¿no, Antulio? Sí, es totalmente musicalidad. Es el cuerpo puesto en escena, bailando, ¿no? Moviéndose, expresando la música. Algo que, muy lindo. Ya que estamos en esto, te hago una pregunta. ¿Qué permite que el cuerpo se exprese en movimiento? ¿Qué genera? ¿Qué posibilidad ¿Qué genera habilita? O qué permite? ¿Qué permite, porque, digamos, no? Sí. ¿Qué genera esta cuestión de, digamos, la danza, qué, no? Qué pregunta, sí. Y ya que te tenemos acá, hermano. Sí, yo no soy un buen orador en estos temas, como que no soy un gran teórico de la danza. Pero, lo que vos sentís. Sí, a mí lo que me pasa, yo creo que así como uno tuvo un vuelco personal en su propia vida, a partir de que empezó a bailar, puede capaz generalizar algunas cosas que son comunes a todos, ¿no? Y sobre todo cuando después uno se pone del lugar del docente, que tiene que transmitir esa experiencia y hacer vivir a otros lo que uno vivió, ahí me parece que sobre todo uno la flasha más y empieza a ver otras cosas, empieza a leer otras cosas, me parece. Quizás uno puede... Sí, digamos, hay elementos para poder teorizar y decir, bueno, nos vivimos una época, la modernidad, en la cual el pensamiento, la palabra, digamos, la razón, ¿no? Y la cuestión de la construcción del cuerpo, algo que hablábamos claro, al principio. Claro, ¿no? Como digamos, el ser humano fragmentado. Exactamente, ¿no? Dividido. Dividido, entonces como... Entre razón y... Claro, una ¿no? cabeza que parece que tiene cierta frecuencia y el cuerpo que está como desligado, ¿no? Entonces una ruptura muy grande con todas, quizás con muchas cosmovisiones, con muchas idiosincrasias anteriores a eso. Y esa vuelta a fusionar y a pensar que esa cabeza es parte de un cuerpo y que ese cuerpo es un todo, me parece que genera otras lecturas posibles, ¿no? De la expresión, del lenguaje. ¿No? Como que uno se amplía el campo de la percepción, el campo de la lectura del otro y el campo también de la expresividad de cada uno, ¿no? Uno a veces piensa que, justamente piensa y dice y solamente cree que es eso, que cree que es lo que dice y cree que es lo que piensa. Y en realidad uno es lenguaje permanente, ¿no? Yo te miro a vos, tu cara, vos no me estás diciendo una palabra, pero yo veo tus ojos, tu expresividad, tu boca, ¿no? Tu barba, cómo se mueve, y eso a mí me está diciendo un montón de cosas. Entonces, empezar a leer eso, nada, como que te abre un mundo nuevo, un mundo que está como sesgado y que nosotros no estamos acostumbrados a leerlo. a leernos así, ¿no? Digamos, nosotros somos relaciones permanentes, somos comunicación permanente. Y esto, uno está diciendo que sí con la cabeza, así, o que no, o se ofusca, o no. Entonces, cuando en el baile eso está permanentemente en juego, porque uno no sabe tampoco qué es lo que expresa. Uno sale, pone todo el cuerpo en escena y vos no sabes, digamos, no hay control. Yo no sé qué estoy diciendo con mi mano cuando sale así. Claro. Y el que me está mirando a mí, que sea mi mano, le está diciendo un montón de cosas y eso no tiene traducción en palabras, ¿no? Claro. Que es como el dentro de las relaciones de de la comunicación que existe entre las personas hoy. Prevalece eso, ¿no? Así es. Lo que me dice y quizás nada, y uno empieza a descubrir también, digamos, lo que somos, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo confío en tu palabra, ¿no? Y es como uno de los lemas de nuestra civilización, la confianza en la palabra. Está bien, pero vos me estás diciendo algo y yo te leo también, además de cómo me lo estás diciendo, qué cara me estás poniendo, claro, cómo te plantás con el cuerpo, y ahí se expresan otras cosas que uno hasta puede empezar a desconfiar de esa palabra. Así es. O confiar más o desconfiar de esa palabra. Sí. ¿No? Y me parece que la danza, de alguna manera, en lo que son todo lo que tuvo que ver con el desarrollo del arte dentro de nuestras sociedades, hoy expresa algo que el resto de los lenguajes artísticos no está pudiendo expresar. Así me es. Parece que, así como nosotros decimos cuando laburamos, somos la última somos el último orejón del tarro, ¿no? Porque si uno lo dice desde lo laboral, digamos, hay uno cobra 2 mangos por una clase de danza. Hasta el lugar, digamos, ¿no? Hasta el lugar que tienen. Nosotros hablábamos en una peña, por ejemplo, sí, ¿no? El lugar que tiene. Y sin embargo, me parece que es lo que la gente hoy más acude. La gente hoy baila. Así. Hoy baila lo que sea. Tiene ganas de expresarse. Lo que viene, sí. No solamente, tiene ganas de poner el cuerpo. Y el cuerpo dice un montón de cosas. A los otros y a uno mismo también le dice un montón de cosas. Lo encuentra con uno, ¿no? El papel que juega lo sensible, ¿no? La imaginación y lo racional, algo que hablaba de esa cuestión que decía Incapé, quizás somos muy racionales, pero digamos, también estamos comunicando, estamos diciendo, estamos expresándonos a través de los corpóreos, ¿no? Sí. Totalmente, ¿no? Sí, y sí. También como esto que decíamos Incapé, quizás al principio, como esa colonización de los cuerpos nos ha determinado hasta una posición, ¿no? Sí. Hasta una posición, hasta un lugar. Es que es eso, es la colonización de los cuerpos. Hoy se hizo la marcha del Ni Una Menos, ¿no? Y hay toda una colonización de lo que es el cuerpo de la mujer y cómo la mujer tiene que poner ese cuerpo. Y me parece que es la expresión más descarada, digamos, de nuestra sociedad, está puesto en eso, digamos. Lo que más se expone es el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer como objeto, como mercancía. Y eso me parece lo que hay que leer, ¿no? Entonces, en la danza juega mucho eso, porque uno mira a Tinelli y vos ves, digamos, es danza. Sí. Es baile, digamos, sí. Gente bailando. Pero vos ves el lugar que la mujer cumple en esa danza, cómo pone el cuerpo, y sabés qué es lo que están buscando los tipos. Así es. O qué es lo que se busca con poner los cuerpos de esa manera. Sí. ¿No? Y uno lo empieza a leer después uno lo lleva a cada uno de sus mundos. Entonces, hoy en el tango, por ejemplo, hay un debate muy, muy importante con respecto a eso, ¿no? Sobre el tema del rol de la mujer en el tango. Yo creo que el folclore viene como 4 o 5 pasitos más atrás. Mira vos. Sí, yo creo que el tango hoy, por también me parece como el tango lo juega, digamos, ¿no? En el sentido de que cómo apuesta, digamos, es la mujer, el tema del abrazo, del contacto y del rol, digamos, ¿no? En esto de que el hombre marca. Uno recién empieza a mover uno. No, sí. Pero esto de, digamos, está muy marcado la relación de poder que existe entre un hombre que abraza a una mujer y la lleva y le marca lo que tiene que hacer. Un rol determinado. Sí, de dominación, digamos, es muy claro digamos, de cómo está la relación de dominación expuesta, claro, en esa situación, sí, de danza. En el folclore es mucho más careta en algunos sentidos, pero si uno lo lee en profundidad también. Digamos, ¿no? A ver, digamos, ¿cómo sería eso? Porque vos decís, digamos, que no lee con profundidad, digamos, ¿no? Digamos, ¿qué cosas tendríamos que estar observando más allá de cómo te lo cuenta? ¿Cómo te lo cuenta? Digamos, ¿cómo te lo cuenta? Por ejemplo, vos bailas una chacarera, te enseñan a bailar una chacarera, ¿no? Y te dicen, bueno, entonces, en el momento del zapateo y el zarandeo, el hombre demuestra su virilidad, su destreza frente a la mujer y con eso la envuelve y la atrapa, y la mujer lo único que hace es levantar la pollera y mostrarle cada tanto el así, zarandeo medio picaresco, claro, medio picaresco, jugándole, pero siempre en un rol así, muy como retraído, y el hombre así se muestra y sacando pecho, y pone la cara y ¿no? Entonces, eso es una clara demostración, digamos, de poder. Claro, exactamente. Sí, sí. De poder y de todo lo que significa eso, digamos. Uno ve otras del sometimiento, digamos, de la mujer. Yo sé, el saludo en las danzas tradicionales del minuet, ¿no? Entonces, esa reverencia. Recordaba la clasificación, digamos, más tradicional de las danzas, las llamadas danzas de galanteo. Cuando leo ese título, recuerdo a un pavo real conquistando a su pareja, porque sí, me viene esa imagen. Sí, sí, tal cual. Desplegando todo su esplendor, ¿no? Y ahí la mujer como embelesada y dominada. Sí. Pasiva total. Pasiva. Y cómo me seduce este. Sí, sí. ¿No? Recepcionando, este recepcionando, claro, sí, este la información, sí, ¿no? Ese lenguaje. Sí. Yo creo que es, digamos, uno de los desafíos más importantes es poder romper con todo ese tipo de cosas, ¿no? Leer, digamos, la cultura popular y las danzas populares desde el sentido histórico, desde el sentido sociológico, digamos, ¿no? Que pueden tener, sí, esto, digamos, de cómo se juegan ciertos momentos. Antropológico, sí, sí, ¿no? De, para, no, no, para ser un viernes a la noche y no volvés a mandarse tanto. Vos decís, a estas claro, alturas de la noche y con este grado de etílico. Etílico, sí. Porque a mí me pone muy nervioso hablar con un micrófono. Entonces, no se denota. No, igual estoy soltito ahora. Ahí va. Qué alegría encontrarte. Yo quiero agradecer mucho. La verdad que, nada, para mí la experiencia de la radio siempre fue... me parece, primero que fue una casualidad, digamos, como que algo yo me encontré con el mundo de la radio gracias justamente a lo que es el Olga Vázquez, digamos, ¿no? Un espacio como este, tan diverso, tan profundo, que genera tantas propuestas permanentemente, y entre ellas se generó esta experiencia de comunicación alternativa popular, que uno lo decía y no entendía bien qué significaba, y cuando lo empezás a vivir decís, wow, claro, qué bueno que está hacer comunicación alternativa popular, ¿no? Sobre todo en esos tiempos. Y el compromiso y ver tanta gente metiéndose con eso, y nada, de carambola, ¿no? Cuando se dice, uno llegó de carambola, vino a ayudar un poco a hacer algunas ventanas, unas puertas, y de pronto te encontraste adelante de un micrófono y con la responsabilidad de decir algo a otra persona que te está escuchando, ¿no? Sí. Y también empezar a pensar cómo decirlo, ¿no? Y cuando uno vive esa experiencia de comunicación, digamos, real, ¿no? De decir, loco, se prende un micrófono, hay otra persona del otro lado que me está escuchando, que capaz que está en su casa cocinando, no sé, tirado en la cama, leyendo. Vos estás acompañando. Entonces ponerte en el lugar de decir, loco, nosotros te estamos acompañando, mirá lo que te contamos, mirá la propuesta que traemos, escucha esta música. Ese lugar, medio como que entra por la ventana, que me parece que es hermosísimo. Sí, sí. Y nada, yo soy feliz de todo, de que uno haber estado mucho tiempo acá en el Olga, haber generado un espacio como este, haber propuesto algo sin saber qué carajo hacer, y... Fue tomando cuerpo. Y que eso esté hoy, digamos, ¿no? Que claro, ustedes estén haciendo el programa y uno venir como caído del catre a poder hablar frente al micrófono y que todos te escuchen. Nada, para mí es maravilloso. Y para nosotros es maravilloso que nos hayas invitado, porque también, como vos decís, ayudaste con las ventanas porque nos abriste una puerta, ayudaste con todas las aberturas, no solamente las físicas. Porque nos invitaste, yo también, un poco de casualidad, por tu invitación y por la del Negro, llegué acá al espacio de Aura ahorita y feliz de ser parte de este programa y de este espacio. Lo escuchaba con atención en tu y ahí se mandó, tipo, dejó su inconsciente en evidencia. No te quiero poner en evidencia. La puerta, tenemos, ¿no?, problemas con la puerta. Pero que dijo, hace ruido. Estar adentro de un micrófono, sí, ¿no? Adentro de un micrófono. Y es un poco eso la radio, ¿no? Estar como, digamos, a ver. En un estado de objetivización y de tres dimensiones, y uno de acá quizás pasa en esa compañía de lo que es la radio y la comunicación, ¿no? Estar como adentro un micrófono y estar acercando, digamos, esa agenda que es comprometida, ¿no? Que este lugar, digamos, de los medios alternativos que se suscita acá en el Gabás, que también, ¿no? Eso es re loco, ¿no? Es decir, estoy adentro de un micrófono y llegándole y compartiendo el tiempo con otra persona. Yo qué sé, yo soy un fanático de la radio, ¿no? Me crié escuchando radio. Y siempre fue una compañía. Y no solamente compañía, sino un lugar de comunicación, de saber, ¿no? Entonces, justamente, yo te remarcaba la palabra compromiso, porque si bien somos un medio alternativo comunitario, autogestivo, que eso implica mucha militancia, mucho poner el cuerpo, ¿no? Mucho laburo. Mucha apuesta, mucho laburo. También lo tomamos con responsabilidad, ¿no? A la hora de elegir qué noticia transmitir, ¿no? Qué replicar, qué cosas, digamos, comentar, qué música poner, qué artística, de qué lugar, ¿no? De dónde nos paramos para mirar el mundo, digamos, justamente. Y entonces, como que empezamos de la carito, digamos, este año que nos debíamos estar con tu presencia en este fogón, digamos, de este lado de la pecera, siempre lo agradecimos, ¿viste? La posibilidad que nos has dado, digamos, de colocar, de traer un poco nuestra historia, es un poco ese lema de tierra que andamos, somos tierra que andamos, ¿no? Y bueno, nos diste esa posibilidad, entonces eternamente contra agradecido con vos y con la radio, ¿no? Que fuiste un poco la ventana, la puerta para llegar, y esto que siga, ¿no? Eso es lo loco también, estos proyectos, ¿no? La mancomunación de esfuerzo, de gana, y la cosa sigue. El único héroe es el héroe colectivo, no existe otra cosa. Es así, cuando se hace carne eso. Yo propongo un temita. Ahí le había dicho a Tamara, vi un disco arriba de la mesa que nos acercó justamente el Toby Villa, alguien que ha sido, no solamente para este programa, columna vertebral, sino hasta en lo personal, digamos. Es, para mí es mi padrino artístico. Un amigo. Para mí, un amigo. Sí, un compadre que es genial. Hoy cayó a las 10 de la mañana a mi casa y me dice: mira, la maqueta que tengo salía. Pasamos el chivo. Mañana, dale, en el Teatro El Bombín, vamos a estar presentando un espectáculo junto a un grupo de tango. ¿Bombín dónde queda? El Bombín queda en 59. Creo que es 11 y 12, me parece. Si no, se puede buscar. Sí, se puede buscar. Por Facebook. A partir de las 9 de la noche. Vamos a estar presentando el espectáculo, un espectáculo de folclore junto a un espectáculo de tango. Todo ese espectáculo de folclore nosotros lo montamos sobre la música del Toby Villa, que es un músico de acá de La Plata, que está haciendo cosas impecables. Sí. Y si me permití, digamos, reconocer, digamos, en esta cuestión de andar país adentro, he recogido un montón de comentarios que decían: ah, ¿lo conoce el Toby Villa? Bueno, el Toby Villa es un chabón que hace para la música popular, digamos, escuela y replica. Escuela, sí. Entonces, ya que no está, decirlo, sí, ¿no? No, se lo dedicamos. Nobleza obliga, digamos. Sí. Un montón de personas me han dicho: el Toby Villa es un chabón que recorre, patea el país y busca, digamos, desde la empatía, de la solidaridad, la relación. Sí. Para el Toby Villa este tema. Vámonos más. Su fruto, si les preparas el suelo que cosechaste en manda el hombre, se abona su pensamiento. El hombre es igual que el árbol, se nutre de sol y agua, se pudre cuando le sobra, se seca cuando le falta. Diosito me dio la vida y me ha regado con su suerte. Él hay también yo le debo el misterio de la muerte. Al disco. Al disco. Antigüedades y novedades discográficas literarias de nuestro folclore. Escuchábamos Desnudo y Viejo, una composición del Duende Garnica. Antes arranca unas estrofitas ahí de un poeta santiagueño. Ayúdame, Carito, que se me hizo un vacío. Por favor, Raúl Truyenque. Mirá, esos nombres que uno, por más vinos que uno tenga encima, no puede olvidarse ese nombre, ¿no? Él compone cuando le dan la noticia de que él tiene una enfermedad terminal y él escribe ese tema, ¿no? Dicen que me anda buscando la muerte. Ojalá si un día me encuentra, me haya machado y cantando para que se muera de envidia, ¿no? Algo así son los versos de la estrofa. Impresionante, la valentía, ¿no? Decir, bueno, me llegó la hora y sin embargo uno pone sobre el final de su vida lo que piensa que son los valores mayores que uno ha transitado, ¿no? Que es la música, la danza, y que se muera de envidia, porque la felicidad, ¿no? El gusto por vivir puede más de que uno en este momento se esté yendo, ¿no? Esas cosas. Creo que la música popular, si algo tiene, es esa filosofía tan profunda, ¿no? Uno con cosas muy sencillas puede decir mucho, muy existencialista, sobre todo la poesía argentina. La letra argentina es muy existencialista en ese sentido. Existencialista y social. Y eso está bueno también. Sí, sí. ¿No? Yo sé que uno piensa en Atahualpa Yupanqui y ¿no? lo social, un movimiento nuevo cancionero popular, pone de relieve eso. Y sin embargo, después también hay una poesía más no sé, como más regional. No, pero más regional. Va en paisajística. Claro, sí, puede ser paisajística, pero que tiene un profundo sentido filosófico. Ahí ¿no? va, sí, sí. Digamos, de poder leer, yo sé, la naturaleza también como los ciclos de vida de una sociedad, digamos, ¿no? Sí. Sí. Digamos, la persona, ¿no? Anclada en la tierra, en el territorio, con su ambiente, digamos, ¿no? Sí. Y ahí, digamos, sus vicisitudes, ¿no? Sus vivencias, ¿no? Sus sí. problemas, sus angustias, sus alegrías, sus festejos. Voy a pasar un chivo. El 9 de julio de este año, además del Bicentenario de la Independencia, también se cumplen, no me acuerdo bien cuántos años redonditos, pero del nacimiento de Mercedes Sosa, ¿no? Así es, sí, nació un 9 de julio. Un 9 de julio. El pasemos chivos, porque somos por parte de eso, digamos, del sector, en realidad, del movimiento de artistas populares. De artistas populares. No, de periodismo popular y alternativo. Hay una revista que se llama Sudestada, que a partir de este año sale la revista Sudestada y la revista Mascaró también, juntas. Mascaró es un grupo de acá de La Plata. Y Sudestada es un grupo de editorial. Sí, de Córdoba, del conurbano, sí, varios. Sí, ¿no? Sí, de todo, de gente de Loma de Zamora. Sí, Loma de Zamora, ahí tienen sobre todo la central sí. de editorial. Creo que de lo que es periodismo de los últimos años es lo mejor, esa revista. Lo más coherente. Sí, muy lindo también desarrollado la pluma, digamos, ¿no? Sí. Si algo, yo sé, uno se encantó dentro del periodismo en su momento con Página 12, que tiene que ver con las plumas, digamos, la de los periodistas. Algo que está pasando hoy con Tiempo Argentino también, ese diario de la Cooperativa de Trabajadores que está saliendo. Pero bueno, metamos todos los chivos de lo gráfico. La revista Sudestada saca en la tapa una nota sobre Mercedes Sosa, ¿no? Y todo el recorrido de su vida. Así es. ¿Sí? Y la influencia que tiene ella como mujer dentro del folclore. Y también lo que tiene, digamos, que ella formó parte del movimiento del nuevo cancionero popular, ¿no? Y una relación con Matus. Claro, con Matus, con Hamlet. Tejada Gómez. Un montonazo, ¿no? Que eso influye, digamos, que eso impacta en el folclore en los años 60, 70, un poco con la tradición más de, que ya había empezado a quebrar un poco Atahualpa Yupanqui, con esta idea, ¿no? Del folclore es un retrato paisajístico de nuestras costumbres y de nuestra idiosincrasia, y pone al hombre o al ser humano, digamos, ¿no? Ya el hombre y la mujer dentro de ese paisaje y le muestra, digamos, o retrata sus compromisos, sus pesares, sus problemas, las condiciones de existencia laborales, ¿no? El hombre en la zafra, el viñatero, ¿no? Empieza a aparecer el hombre dentro de ese paisaje, que ese paisaje lo explota, digamos, que son, ¿no? Dentro de un sistema así social. Es, unas coordenadas. Sí, digamos. Coordenadas, digamos, ¿no? Este sistema capitalista inmundo, digamos, bárbaro. No sé por qué viene todo esto, pero eso. Pasar el chivo de Sudestada, cómprense, porque yo leí la nota y es excelente. Sí, la verdad, sí. Se cumplen no sé cuántos años de La Negra Sosa, el nacimiento. Una genia total, digamos. Una cantora. No, creo que no existe un artista popular como La Negra Sosa, nadie. Nosotros en vamos a hacer la parecida y nos metemos un poco con el prólogo. El escenario de nuestra peña va a empezar a llamarse Mercedes Sosa. ¿Se va a empezar a llamar así? Sí. ¿Por la ocasión o de acá en más? Por dos cuestiones fundamentales. Una, por la que sea una mujer, ¿sí? Porque nos parece muy importante que hoy, digamos, un escenario de artistas dentro del folclore lleva el nombre de una mujer. Mercedes Sosa debuta en el 65 en Cosquín de la mano de Cafrune, que la mete así medio por la ventana, porque los organizadores, de contrabando. Sí, la sube media escondida. Claro, y es la primera mujer, no solamente que canta, sino que es la primera mujer que toca el bombo en un escenario. Y nada más que menos el bombo, ¿no? El bombo, ¿no? Un instrumento muy asociado al hombre, ¿no? Y la piba. Y al zapateo y al malambo. Y la piba sube y toca con un bombo a capela ella, ¿no? Y un espacio prestado. Un espacio prestado. La verdad que le había sido negado. Sí. Toda la vida de Mercedes Sosa es eso. Es un luchar permanente frente a un montón de, digamos, de obstáculos y de desalambrar un montón de cosas. Por eso me parece que es muy significativo. Algo para agregar a Negra Sosa. Sí. Cuando vos decías el movimiento nuevo cancionero ahí que se gesta en Mendoza con Matus, que era de Mendoza, Armada de Jadome de Mendoza, Tito Francia de Mendoza, en la Radio Nacional de Mendoza se saca una foto, se retrata una foto, el momento, digamos, fundacional del nuevo cancionero, y están todos sonriendo y la negra en el medio, seria. La única mujer entre todos varones y ella seria. Todos cagándose de risa, jolgorioso, algarabía el ambiente, ella seria. Como ella sabiendo, ¿no? Lo que estaba siendo partícipe. Lo que significaba. Lo que significaba. Sí. Que no solamente en Argentina, sino que ella, por ejemplo, después cuando se exilia y va a parar a Cuba y se hace una movida en la Casa de las Américas, en Cuba, y ella canta junto a todos los artistas latinoamericanos más populares, todos hombres. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Y ella sale y canta, ¿no? Una cosa muy íntima. Mercedes Sosa también, ella, siendo militante del PC, ¿no? Se queda a aguantar todo lo que es, digamos, la dictadura militar. Y en el 79, la loca se organiza acá en el almacén San José, en diagonal 74. Sí. Y 4. No, 3, perdón. Sí, 3, por ahí, digamos. Sí. En esa diagonal allá, y esa 3, esquina. Sí. Está la cara de Gardel. Hoy, digamos, paradójicamente la historia, hoy es un cabaret eso. O fue durante mucho tiempo un cabaret. Antes fue, digamos, un lugar de peña y de música popular. Y Mercedes Sosa había aguantado, digamos, lo que eran las presiones de la AAA y después de la dictadura, hasta el 78, y en el 79 se organiza ese recital, y a ella le mandan a decir, bueno, no podés cantar ninguna de todas esas canciones. Sí. Y la loca arranca todo un repertorio así, y dice, bueno, y llegó un momento, y la última canción con la que cierra es una de las que le habían prohibido. ¿sí? Canción con todos. Así es. Y la loca canta Canción con todos, al otro día... La rama ha dejado más el himno, sí, nacional latinoamericano. Sí. Y ese mensaje, ¿no? Entonces me parece que una mujer que dejó en momentos muy críticos, en los cuales muchos se borraron, un mensaje tan profundo, me parece, para mí es... No hay artista popular que se le compare. Tan comprometido, ¿no? Ese tema nada más y menos cuando, digamos, había un plan sistemático anclado en América Latina con el plan Cóndor, digamos, ¿no? Nada, no es ingenuo la elección de ese tema, ¿eh? Para nada, para nada. Para aquellos que quieran ahondar un poco y ver este un poco extracto de esta vida y de estos momentos de censura, de exilio y demás de Mercedes, hay un documental que es Mercedes Sosa, La Voz de América, que pasa con extractos y con testimonios, con entrevistas reales, con su voz, con su presencia, con imágenes de sus shows, de sus espectáculos, de sus recitales. Realmente todas estas tormentas que tuvo que atravesar a lo largo de su vida y de su carrera artística. Así que lo recomendamos porque está muy bien, digamos, recortado. Sí. Muy bien sintetizado. Sí. Tamara, sí, ya tenía que estar buscando algo ahí de Mercedes Sosa. ¿Qué te gustaría escuchar de Mercedes Sosa? Y a mí me encanta Cuando tenga la tierra, sí, esta versión que hizo en Managua. En Managua. La verdad, para mí es la mejor versión de todos los temas, de todas las canciones, es, me eriza la piel, me llega hasta los huesos. La verdad es que es, para mí, la pasamos, la lo mejor. Pasado. Sí, la estuvimos pasando, así que podemos elegir otra. Mientras podemos ir por ahí anticipando y contándoles a los oyentes de cómo viene La Peña La Parecida. La Peña La Parecida, pasamos ahí... Sábado 11. Sábado 11, sí. Algo interesante... Esa es, hermosa. Semana que viene. Sí, para sábado. Esta Peña La Parecida, es peña que venimos organizando ya desde el año pasado en un espacio cultural autogestivo en la ciudad de La Plata que se llama La Alborada, que tiene este año cumple 98 años. Siempre contamos, la historia de La Alborada es muy parecida a la del Olga, en el sentido de que son de la misma época. De gestación. De gestación, sí. Estamos a dos cuadras, ¿no? Y La Alborada fue originalmente un grupo de anarquistas que hacían educación popular, podríamos llamarlo en ese momento, digamos que tenían una biblioteca. Y recorrían los barrios y hacían talleres y movidas, ¿no? Dice, donde pasó un anarquista hay una biblioteca. Hay una biblioteca, sí. Es toda esa tradición, ¿no? Tanto el... No solamente los anarquistas, el Partido Socialista, digamos, tiene que ver con toda una cosmovisión de qué laburo, digamos, de cómo llegar... Y sobre todo la importancia de la cultura y la educación. Sí, y sobre todo la importancia de la cultura y la educación en la transformación social, digamos, en las revoluciones, ¿no? Exactamente. Y me parece que es algo que me parece que está bueno empezar a discutir de nuevo, porque no solamente es discutir cambiar los patrones económicos, sino como que las hay alianzas, sí, digamos, sí, que tiene que ver con toda una, sí, con toda una cultura, con toda una tradición que me parece que una identidad que hace, digamos, a los procesos sociales, ¿no? Y bueno, La Alborada. Sí, nos fuimos. Junta, La Alborada, un grupo anarquista. Claro, y desde hace unos años hay toda una serie de gente que está intentando, digamos, retomar y remontarse y meterse en esa tradición con lo que tiene que ver con todo el, digamos, con el anclaje histórico y social que está actual. Denota un amanecer. Claro, digamos, no vamos a salir a tirar molotov, pero digamos, hay ganas de generar espacios distintos, sobre todo pensando en los artistas. Y a partir de eso, los que hacemos folclore y que también somos profes de ahí y que aportamos en el espacio, nos empezamos a generar un lugar en el cual poder convocar amigos. Amigos y artistas del palo que puedan generar alguna propuesta que motive, que tenga, digamos, cierta accesibilidad popular en cuanto a lo que es gastar un mango para una entrada, comprar algo para tomar y para beber. Algo intermedio por lo que nos da, digamos, el espacio y la movida, la cintura a nosotros hoy. Pero creo que de a poquito vamos generando propuestas muy interesantes. Ahora la próxima es el 11 de junio. siempre también con la idea de que el folclore es parte de una tradición mucho más amplia, digamos, ¿no? Y en un momento se hizo un recorte y tiene que ver con cómo transmitir las cosas en ese momento, pero me parece que la cultura popular es amplísima, y sobre todo en Argentina y en América Latina es... Creo que nosotros no tenemos conciencia de lo que se ha generado en nuestro continente. Y entonces siempre la idea es ampliar circuitos, digamos, ¿no? Empezar a romper un poco esas barreras que se generan a veces al pie, esos guetos, ¿no? De che, el palo, está bueno, digamos, curtir un palo, pero que curtir ese palo no signifique, digamos, pensar, rechazar o excluirte pensar, de otros palos, digamos, que también nosotros te pueden nutrir, digamos, y que tienen... Claro. Yo empecé escuchando rock, digamos. Yo me crié en la ciudad de La Plata y nunca en mi puta vida, más allá de Mercedes Sosa y Cafrune, escuchaba a mis viejos, nunca más escuché otra cosa. Y me metí en el mundo del folclore y me abrió un mundo genial, pero en ese mundo cohabita con un montón de mundos acá, que yo los curtí, digamos. Yo vengo, a mí, digamos, yo pasé de ser un fanático de Lindo Solari y ahí el Hortal del Indio y pensar que solamente eso es existía, que eso todo termina ahí, a empezar a escuchar un poco de tango, un poco de folclore y empezar a escuchar gente que mezcla eso y decís wow, ¿no? La multiplicidad, wow, de sensaciones, sí, digamos, ¿no? Mezcla de instrumentos, de músicas, de místicas, de culturas, de todo. Y ahí está la riqueza. Y me parece que La Plata hoy es una ciudad que está generando un montón de cosas. Que creo que nosotros mismos somos conscientes de todo lo que está generando acá. Eso es muy, muy cierto. Porque... Y hay que aprovecharlo, hay que meterse, hay que empaparse. Sí, sí. Hay que empaparse y dejarse llevar. Decir, sí, sí. Esto, aparece la Camila, que es una grosa de la danza afro, y uno dice afro. Y después dice folclore, dice zapateo, dice afroperuano, y afroperuano dice un bombo legüero, y te encontrás con un negro que viene de atrás, y escuchás un djembe y decís, che, eso está en 3x4, y parece lo mismo que estamos haciendo nosotros, y empezás a encontrar la raíz, digamos, ¿no? La fusión es. Y de dónde carajo está todo junto. Entonces van a venir las pibas de hacer afro, y uno escucha tango, y después, el otro día ensayamos con el Toby, estamos tocando, ¿no? Yo cuento esa simple anécdota porque me pareció, para mí fue como... Y estamos tocando Libertango de Piazzolla. Sí. ¿No? Y en un momento el Nacho, el del Mista, dice... Para. Y cortamos todo el ensayo, ¿no? Y dice, estamos perdiendo a Piazzolla. ¿Viste? Y yo lo miré, güey. Estamos perdiendo a Piazzolla. Y yo, dice, hay que perderlo también. Y el loco agarra el palillo del bombo, yo tenía el bombo en la falda así, agarra el palillo del bombo y empieza a tocar una clave. Y yo le digo, loco, ¿esa es la clave de candombe? Sí, me dice, eso es Piazzolla, ¿no? Entonces, Piazzolla es, el loco empieza a curtir el tango, ¿sí? Y empieza a descubrir, digamos, todas las raíces afro negras que tiene el tango, y se da cuenta que, digamos, que el candombe, la clave del candombe, es la base fundamental del tiempo del tango. No vamos a sacudirle más la mesa, pero eso, ¿no? Ese pulso que es común, ¿no? Entonces me parece que justamente si uno habla de danzas populares y de tradiciones comunes y de folclore y quiere generar una identidad del pasado común, me parece que hay que recoger todo lo que hay. Así es, el acervo. El acervo, que hay muchísimo. Y actualizarlo, porque también hay nuevas músicas, claro, hay nuevo folclore, ¿no? Claro. Nacho, hablando de él, que estuvo también acá en el programa, también es del palo de flamenco. Él es muy gitano. Mal. En su toque, sí, en todo. Esa manera de ser. Una vuelta delineábamos esta cuestión de ese concepto de tradición, y justamente lo que traíamos nosotros y nosotras, digamos, acá en la mesa y compartíamos esa visión de que, bueno, también con el folclore, digamos, remite, digamos, una raíz, digamos, un acervo cultural, histórico, social, pero lo estamos viviendo hoy, nosotros y nosotras, digamos. Nosotros somos el filtro de eso, digamos, ¿no? Y de ahí lo que reparamos para eso, digamos. Cómo lo filtramos, cómo lo expresamos, qué queremos decir, digamos, de la música popular folclórica, digamos. Y somos nosotros y nosotras lo que estamos haciendo. Y por eso, cuando venimos a compartir tus talleres acá, los domingos en el Olo de Vázquez, a las 19 horas, o en martes y jueves en Alborada, a las 6 de la tarde, digamos, vemos que está el Antu así totalmente despavorido, ¿no? Haciéndonos entrar en calor, digamos, con una rumba, con una cumbia, con algo, ¿viste? Así, moviendo, haciendo tipo mono. ma. Y justamente lo que está haciendo, bueno, a ver cómo la flasheamos nosotros y nosotras con esto, digamos, que es nuestro capital social, digamos, ¿no? Que la nutrimos, como decía hace un rato Daniel, esto en Catamarca, de bailar. Yo cuando hablaba, mi viejo también, mi hijo me enseñó a bailar, digamos, en el patio, ¿no? En el patio de mi casa, digamos, ¿no? Y lo que sonaba era cumbia y chacarera y samba, ¿no? Y era su foto, él vestido, bailando, zapateando, digamos, con su pareja, digamos. Ese es el acervo que traemos, digamos, ¿no? Para no extenderlo, vamos a pasar el chivo. Sí, vamos entonces, a repetir la invitación, vamos. Antú. Sí, el 11 de junio entonces hacemos la sexta edición de la aparecida ahí en la Alborada. Sexta, sí. Buenísimo. Bien, venimos remando, como los chicos de las hachas. Vamos, no hay que dar otra que es remar. Así. Y hay también colaborar, vamos a resaltar, sí, eso, sí, porque sí. Va Matías para allá, para la Peña Sachera. Mati va para las hachas, yo voy para la próxima. Y eso, digamos, si vincularse. No nos juntamos, digamos, es así, digamos, sí. Estamos todos en la misma, hay que generar, sí, cosas, ¿viste? Para Lazos, para ampliar y para todo poder, porque me la idea es esa, digamos, poder, digamos, nos sentimos parte, eso, el legado, ¿no? Lo que tenemos la responsabilidad. Bueno, loco, hay un montón de cosas que pasaron atrás, nosotros nos hacemos cargo y las llevamos y las ponemos bien con responsabilidad y las difundimos. Y las tenemos ascendemos. Que ganar, digamos, así es. Es una pelea por la conciencia, digamos, por, sí, ¿no? Entonces... y sobre todo por eso, generar nueva manera de laburar, ¿no? Es decir, colectivamente, loco, si nos peleamos y competimos, no vamos a ningún lado. De encontrarse. Así. Como dijo Frida, que dijo que iba a ir de vuelta a rellenar en panela y a hacer repulgue. Qué genial, la Frida. Pero manejaba caja. Sí, no, impresionante. La muchacha... Atendía, impresionante. Bueno, entonces, decíamos, la Cami Mainetti con su grupo de afro, la Cami hace como 3 años que no baila. Apa. Una grosa total. Un lindo momento, sí, para... De acá de la ciudad de La Plata, ella nacida en Gonet. La verdad que una de las pibas que me parece a mí con más profundidad, se ha metido a investigar, digamos, ha asumido esto que decíamos, la responsabilidad de decir, bueno, yo voy a adoptar la danza afro, pero me voy hasta África, claro, y comparto allá qué pasa. No algo aventurado. Claro, y me meto a... ¿Qué es lo que hicimos todo, no? Así que me parece que está presente con la indagación. Sí, con mucho trabajo. Todos los percusionistas son 8 pibas que van a salir a bailar danzas afro y 5 percusionistas. Ya voy carito a los tiempos con full. Tiempos de radio, Gustavo Chazarreta, también un músico que ahora está radicado acá en la ciudad de La Plata, un grosso. Después, bailarines de Capital que vienen, Matías D'Alessandro, Néstor el Polaco Pastoribe, Nicolás Minoliti y Kistan Bátimo. La verdad, los pibes, digamos, es dentro de lo que tiene que ver con la renovación de la danza folclórica, la gran escuela amplia de la familia Saavedra. Todos han sido bailarines de la compañía de Coqui Pajarín. Muchos han aprendido con ellos, no solamente se han quedado con eso, sino que han ampliado han ampliado muchísimo. Para mí son uno técnicamente y rítmicamente son muy admirables los locos, el trabajo que tienen, la verdad que es impresionante. Nunca el Polaco, por ejemplo, estuvo acá en La Plata, me parece que vale la pena ir a chusmear qué hace, es un grosso total. Lo mismo toda la escuela, digamos, ¿no? El Mati y todos los que vienen con él. Hicimos el esfuerzo, hablamos con Omar Silva, un amigo también, y se vienen desde Santiago del Estero, danza así, buenísimo. Un esfuerzo enorme también por pagar pasaje, digamos, cuesta moverse. Y también están haciendo unos seminarios, ¿no? Claro, ellos vienen a bailar a la Peña del Once, pero tanto el jueves como el viernes de 8 a 11 de la noche vamos a estar haciendo un taller intensivo. Atentos y atentas. Sí, y la verdad vamos que... vamos a compartir la información en, sí, el Facebook. Dale, porque está buenísimo, me parece que Omar se ha metido... No solamente, digamos, ha empleado el folclore. La otra vez lo veía, el último espectáculo que presentaron, los locos están metiendo hip hop. Así es. ¿No? Entonces zapatean, sí, sí, y meten hip hop con pibes que hacen hip hop, ¿no? Exactamente. Y es impresionante, y digamos, ¿no? En la cultura urbana, digamos, ellos son folcloristas que están en lo urbano. Y sí, meten en lo urbano lo que está pasando. Y te pasan de una cueca hermosa, porque vos lo ves en despliegue, sí, hacen una cueca preciosa, y se meten los pibes a hacer hip hop. Sí, sí. Y es impresionante, digamos. Para mí actualmente de es... De Liñón, ¿no? Es Petigo Grabajal con la chacarera y la murga. Claro. ¿No? Sí. Hermano provinciano. Hermano, digamos, provinciano. Que, sí. Es impresionante. Vos tenés chacarera y pasa... Sí. Y aquí... Ese mestizaje, digamos, ¿no? Que, digamos, la cultura popular siempre tiene... Digamos, la raíz es la mezcla, digamos. Cuando uno habla de tradiciones, lo que... Digamos, si uno quiere mentir, habla de purezas. Exactamente. Sí, y las tradiciones siempre son mezclas. El origen de las tradiciones son mezclas. Sí. Sí. No purezas. La pureza es una idea falsa. Sí. Es una idea burguesa y de mentira, digamos. Sí. Nosotros somos mezclas. Es depurar para nosotros sacar. Nosotros somos mezclas totales. Nuestra historia. Indio, español, criollo, inmigrante. Ahí está la creatividad. Latinoamericano, todo esa urdimbre es la que nos nutre. El folclore argentino, por más pureza que se le busque, no sería posible sin todas las mezclas previas. Bueno, cuando vino el compadre que el año pasado de Mendoza con la cueca cuyana. Él hablaba de la presencia. Hablame de la samba argentina si no me hablas de la cueca cuyana, y si no me hablas de la cueca chilena, y si no me hablas de la cueca, de la peruana. Y de ahí nos vamos no para África. No puedes hablar. Y de ahí tomás el bondi. Sí. No sé si el bondi, pero. Y no existe. No existe. ¿Viste? El zapate, cuando el nacionalismo de derecha católico argentino quiso crear la tradición folclórica, lo primero que dijo, escribió un libro, y lo primero que dijo fue: en las danzas argentinas no existe el mestizaje ni indio ni negro. Así es, eso es cierto. En el folclore argentino no existiría ni el bombo ni el zapateo si no hubiesen todos los negros ahí. Así es. Sí. Y las cañas si no hubiesen los indios. Sí, las cañas, pero digo... Sí. Es negar nuestra historia. Justamente que quizá desde este lugar tratamos, digamos, de sociabilizar o compartir y comentar y comunicar, digamos, y rescatar, digamos, hoy en nuestro presente esa historia, digamos, que es producto de la mezcla, de la urdimbre, digamos, y no la vamos a negar. No la vamos a negar porque no nos va a decir Macri que ahora queremos en Tecnópolis, digamos, la recreación de la Europa del siglo XV. No. No va a venir con esa. Nosotros estamos acá, marchamos hoy con las Ni Una Menos. Estamos acá en Radio Nauta 106.3, Centro Social Cultural Olga Vázquez, ¿no? Con el compañero Antulio Carito, que nos viene a contar, digamos. El compañero. Compañero. La verdad, Antulio, un placer tenerte en el programa de nuevo. Pasá todas las veces que quieras, no necesitas invitación. Carito, ¿por qué te vas? Oh, mirá cómo te tiró. Ahí, la dejó ahí. La no dejó puede ser de... esto, Carito, al final del programa. La gente no quiere que te vayas, Carito. ¿No ves que todo lo que ha generado acá no quieren que te vayas? Bueno, claro. Uno no se va. Uno siempre está volviendo y por eso elegiste este tema. El tema que vamos a compartir ahora para despedir a Antulio lo eligió él. Así es. Y es una versión de la canción de Las Simples Cosas. Así es. Y la verdad es que uno se nutre de esas simples cosas y siempre está volviendo a ella. Por eso voy a volver siempre, a Olga, a La Plata, a los amigos, siempre, bueno, a todos los que me han querido despedir de alguna u otra manera les digo que no, porque uno se va acá nomás, dentro de la provincia y puede venir cuantas veces lo necesite. Sí, igualmente va a estar presente, ¿no? Vamos a obligarla. Vas a tener que Vamos a obligarla a que esté presente, más allá de toda su impronta, de toda su esencia. Sí, vos le tiraste ahí, a mí se me recorrió un témpano interno, pero va a estar presente, va a mandar. Ahora queda un programa más para compartir, así que... Va a ser todo de ella. Vamos a compartir, entonces, la canción de Las Simples Cosas por Buica. Buica. Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Después de la presencia de Antulio, acá en el piso nuestro compañero, que la verdad podemos estar un buen rato conversando. Ah, es bellísimo compartir tiempo este. La verdad es que, bueno, tenemos que sujetarnos al tiempo del programa, sí, pero sí. Da para conversar, uno se quiere quedar largo y tendido acá con el vino, mano a mano, conversando todo esto que nos interesa y que nos une. Recordamos a los oyentes que está ahí pendiente el sorteo de dos entradas para la Peña Sachera, que se realiza el 10 de junio aquí en la ciudad de La Plata. Como un poco nos distendimos nosotros y también fue breve el tiempo para participar, vamos a contarles que en el transcurso de la semana vamos a compartir una consigna en nuestro muro del Facebook, Aurorita, y ahí pueden comentar y pueden participar. Y luego hacemos un sorteito y les avisamos a ver quién es, digamos, el beneficiado o beneficiada. Así es. Así que atentos y atentas, digamos, continuar con estas entradas que le habilita la posibilidad de compartir la Peña Sachera, que acá los compañeros estuvieron contándonos más o menos cómo surge, cómo surgió, que se van a encontrar ahí. Así que le mandamos un fuerte abrazo también a Gustavo y a Damián, ¿no? Uh-huh. Así que estén atentos, síganos ahí, por seguimos la semana sigue con Aurorita, sí, de Radio Nauta, también invitarnos ahí. Y también nos quedan cosas pendientes, digamos, que quedamos fuera, porque quizás el próximo viernes nos queda un CD hermoso, compartimos un tema, quizás el viernes que viene lo podemos dedicar un largo y tendido a este disco tan hermoso que se llama La Vuelta del Santiagueño. Claro, esa va a ir para la columna al disco. Al disco, así que lo más probable es que el viernes que viene lo estemos compartiendo para todos y todas. Así que el tiempo es tirano, pero a su vez es bellísimo. Nos dio la posibilidad de compartir acá, como decía la canción que nos dejaba, que le dejé de Lantul, Demórate aquí, qué mejor que la vida, ¿no? Si bien hay pesares, hay caminos que nos desencuentran, hay decisiones que afrontar, el miedo que nos detiene y que nos ata, pero demórate aquí, qué cosa más linda que hay que compartir con tus amigos, amigas, con tu pareja, con tu hijo o hija, con tu familia, el vino, ¿no? El buen abrazo, ¿no? El sexo con amor, ¿no? La palabra justa, la mirada respetuosa, la palabra en silencio. ¿Qué mejor que eso? Demórate aquí, en plena luz del sol, en este bello día. ¿Qué otra cosa se puede pedir, carito? Nada más. La verdad, bellísima esa canción, esa letra profunda, y bellísima la versión que eligió Antu para compartir. Se la agradecemos, se la dedicamos a todos. Y ya, sin más, termina esta Aurorita del 3 de junio. Termina. Quizás no lo dijimos del principio, pero si bien pasamos un tema de la Rubio Moreno, interpretado por el grupo histórico Los Manceros Santiagueños, Junglar, de ellos, hace como 53 años que están tocando, la consigna de este día fue las mujeres como protagonistas, tanto en la voz como en la historia. Y nos vamos con otro tema más de Los Manceros Santiagueños, que quizás no lo dijimos al principio, pero no por mala leche, sino que nos olvidamos que en Crónica, en el Canal del Pueblo, están pasando un recital de Los Manceros Santiagueños hoy viernes 3 de junio, que arrancaba menos a las 10 y media de la noche. Quizás algo, si tienen cable, lo pueden chusmear. Ahí está quedándose para seguir chacareando y zambiando y bailando y compartiendo con Los Manceros Santiagueños. Nos vamos nosotros con un tema, ¿no?, donde tiene una mujer también como protagonista. Así que este 3 de junio, ni una menos, vamos nomás. Thank you. para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Qué lindo que está cantando, papi. Bueno, aquí le traigo unos changos para que armen sus manceros santiagueños. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Así cantan esa chacarera tan querida por usted. La otumpeña, chacarera del campo. ¡Se va la primera! ¡Adentro! Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. Se ha vuelto mi alma espinas no más. Espinas que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu amor. Amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita y chaguar. ¡A la vale otra, Riocadio! ¡Adentro! Yo te encontré solita por su chocorral, aromando la noche y al polvaderal. El violín del viento saliste a bailar. Preludiaban los grillos del viejo sausal y el gallo de las breñas colgó su cantar. Amor que nos juramos ni te acordarás, campesina de Otumpa, florcita y chaguar.